conversamos también con nuestra compañera Florencia Rura acerca del impacto climático y las razones climáticas por las cuales ocurrió este temporal, esta crecida. Y ahora vamos a dar paso a una conversación con Gustavo Campetella, que es ingeniero y jefe de la central hidroeléctrica de Casa de Piedra, para conocer cuáles fueron allí esos impactos. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Bueno, espero que ustedes también. Sí, sí. ¿Qué efecto entonces trajo este temporal allí en la central hidroeléctrica? Bueno, mira, la verdad que fue para nosotros fue positivo. Realmente hemos recuperado bastante el nivel de embalse, que venía muy muy bajo. A pesar de la veda y de los bajos caudales erogados hacia aguas abajo, realmente se había recuperado muy poco, y esta crecida hizo que subiera desde el 23 de junio al día de hoy 1,72 m. Uh-huh. O sea, es muy importante. ¿Y qué autonomía le da esa crecida a la central? Mira, habrá que ver cómo sigue la evolución. O sea, por supuesto que la situación mejoró, no es la solución definitiva. Hay que ver cómo sigue la acumulación en la alta cuenca de nieve y cómo se presenta el verano, si hay nuevos fenómenos o no. Estamos con embalse bajo, todavía está bajo. Mejoró, sí, mejoró mucho, pero bueno, sigue bajo. No es, digamos, no es que se acabó la crisis hídrica y pasamos a tener exceso de agua. No, claro. No, para nada. Claro. Mejoró, pero bueno, hay que esperar. Bueno, hay que ser prudente. Sí. ¿Y cuál es la consecuencia de tener el embalse bajo? La consecuencia de tener el embalse bajo, primero, hay menor disponibilidad de agua hacia aguas abajo, hacia las zonas de riego. Uh-huh. Fíjate que todos estos años realmente las erogaciones han disminuido mucho. Viste que nosotros lo que erogamos va en función de lo que se acuerda entre las jurisdicciones con la autoridad de la cuenca, que es el COIRCO, y nosotros operamos en función de eso. Uh-huh. Y como consecuencia directa hacia nosotros es el estar fuera de servicio. Claro, claro. O sea, no estamos generando. Nosotros en este momento estamos guardando agua y no estamos generando. Entonces nosotros empezamos el 4 de marzo con una disminución de caudales, en la cual generábamos algunas horas nada más, pero ya desde el 24 de abril que estamos totalmente fuera de servicio. ¿Y quiénes dependen? Y vamos a estarlo seguramente. Sí. ¿Quiénes dependen de esta hidroeléctrica, Gustavo? No, nuestra generación va al sistema interconectado nacional. Sí, sí. O sea, y bueno, esta restricción por falta de agua hace que no nos despachen y que no podamos generar. Claro, claro. Y bueno, ¿me ibas a agregar algo más que yo te corté? No, bueno, que realmente este es una complicación, digamos. Con efecto directo sobre la central. Claro. Y después, bueno, reciente todo el sistema en general, ¿no es cierto? Uh-huh. Fíjate que con esto de para poder recuperar agua se está erogando caudales mínimos. Realmente antes de hacerlo se hace toda la revisión de las obras de toma, de las localidades de aguas abajo. O sea, es toda una complicación que si tuviéramos años normales no tendríamos por qué llegar a tales extremos, ¿no? Uh-huh. Ahora, el otro día conversábamos con una ingeniera en recursos naturales que integra este equipo, el equipo de Radio Kermés, que es Florencia Rur, y nos explicaba, ¿no? Bueno, este temporal en realidad debió haber sido nieve y no agua, y ahora no sabemos si va a haber más temporales, y en todo caso si va a haber, tal vez al no haber nieve, no va a haber deshielo en el verano. Toda esta incertidumbre, ¿ustedes cómo la están analizando? Y sí, compartimos exactamente ese problema. Nosotros hoy, viste, por suerte, toda la información de la acumulación de nieve en la alta cuenca se puede ver online. Y uh-huh. Bueno, todo este tiempo realmente inclusive hemos perdido la acumulación de nieve, fue parte del temporal, porque cuando hay lluvia y suben las temperaturas, parte de la nieve se funde, entonces bueno, eso igual ya ingresó al embalse. Claro. Por eso subió ese 1,72 que yo te estaba comentando al principio. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Sí, estamos teóricamente ante un fenómeno El Niño. Ahora, ¿cuándo va a repercutir? ¿Va a alcanzar a llegar a nevar antes de que se termine el invierno? Y bueno, se sigue la evolución permanente, uh-huh. pero son fenómenos naturales. Claro. Entonces, bueno, uh-huh. por eso te decía que hay que tener mucha precaución. Uh-huh. Y no, vale, porque uno dice, vamos a subir 1,72 m, ya está todo solucionado. Y no es tan así. Hay uh-huh. que manejarlo todo con mucha precaución. ¿Y cuál es el ideal? No, estamos muy lejos del ideal. Fíjate que estamos 2 metros por debajo del mínimo normal. Uh-huh. Así que todavía tendríamos que subir 2 metros para llegar al mínimo normal y a partir de ahí entraríamos en una situación más de normalidad, vaya la redundancia, ¿no? Bueno, está brava, o sea, la cosa. Estamos lejos, está bajo, por eso. Está muy bueno lo que pasó, realmente nos da, nos ubica en mejor posición que hace 15 días atrás. Uh-huh. Hace 15 días atrás no prevíamos este ascenso, y fíjate que a pesar de la veda y todo, el embalse apenas había recuperado 25 centímetros aproximadamente. Entonces, recuperar en 15 días 1,72 m es bueno, pero hay que tomarlo con precaución. Claro. Te agradecemos estos minutos con Radio Quermes, Gustavo. No, por nada. Estamos en contacto. Cualquier cosita que necesiten. Por supuesto. Hasta luego. Ahí conversábamos con Gustavo Campetella, es el jefe de la central hidroeléctrica que opera en Casa de Piedra. Creció el embalse a propósito de el temporal que se vivió allí en la cuenca del río Colorado, 25 de mayo, los puesteros de los puestos ahí de cercanía y en Casa de Piedra, pero bueno, a algunos les despelotó la vida, a otros, como en el caso de la central, les da un alivio para frente a la crisis hídrica que tenemos. Están diciendo entonces, nos acaba de decir el jefe de esta central, que no está produciendo en este momento porque no le alcanza, porque no tiene para inyectar al sistema nacional. Y nosotros que tenemos que entender un poquito de qué se trata esto y qué tiene que ver necesariamente con el calentamiento, con esta crisis del cambio climático que estamos viviendo, y que no se trata de un oso polar en un cubito en el medio de la Antártida, sino que tiene que ver con nuestra cotidianidad, con lo que nos pasa todos los días en nuestro territorio. Esto es un efecto concreto. Ya venimos.